sin cauce, río sin mar, penas y glorias, guerras y paz. Que vienen las continuarán, la vida sigue igual. Pocos amigos que son de verdad, cuántos te halagan si triunfando estás, y si fracasas bien comprendes. Los buenos quedan, los demás se van. Que vienen las continuarán, la vida sigue igual. Sigue igual.